decile a los que te escuchen lo que no dice la radio, lo que no escriben los diarios y no va en televisión. Decile que la palabra de los pobres solo corre boca a boca, de uno en uno, con trabajo y con amor. Decirles que hay que pararlos, que vienen de todo. Daniela López se suma a las 11 y 7 de la mañana. Daniela, buen día. Buenos días. Se suma ya hace un rato, ¿no? Hace se suma rato al aire, afuera, por supuesto. Por favor. Les vamos trayendo a poquito para que ustedes no... Para no, para no apabullarlos. Con... Claro. Estamos recibiendo también a esta hora de forma telefónica. Nos vamos al interior del país, a Florida concretamente, para conversar con el 26 de marzo de esa zona, que estuvo recientemente reunido en un plenario regional que contempló no solo a Florida, sino también a los departamentos de San José y de Durazno, según tenemos entendido. Está Hugo Mion, de la departamental de Florida, del 26 de marzo, del otro lado. Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día para todos. Una alegría escuchar las voces jóvenes, el recambio en la 36, ¿no? Bueno, no sé cómo está, cómo amaneció por allá. Hoy, no sé ahora, que yo hace un rato ya que estoy acá adentro, pero estaba como nublado, ¿no? Acá en sí, Montevideo, sí, no sé, por ahí. Está desmejorando, sí, dan lluvia más para el fin de semana, pero no está muy bueno el tiempo. Parece que calor, sí, mucho calor. Bueno, y en el panorama social y político allí de Florida, ¿cómo vienen analizando la situación desde la izquierda? Y el como es, las consecuencias de la reelección de un gobierno de blanco en esta, esta ciudad, ha sido generalmente ha tenido gobiernos así, y entonces vuelve el clientelismo y todo ese tipo de cosas que hacen mal a la política, ¿no? Pero bueno, la empresa que da más trabajo en Florida es la intendencia, porque han desaparecido todas las otras fuentes de trabajo, ¿no? Pero hay una cosa particular, que el presidente del sindicato más grande, que es Avión, de la administración pasada, en esta es director de la intendencia, ¿no? Entonces no se puede esperar mucha lucha por ese lado. Y bueno, después eso, la desaparición de importantes fuentes de trabajo industriales, fundamentalmente, que generan, creo que estamos cerca del 10% de desocupación, ¿no? Bien, Hugo, nosotros sabemos que estuvieron reunidos como regional del 26 de marzo hace unos días, también con los compañeros de Durazno y de San José que estuvieron por allí. Sí, el sábado nos juntamos en la tarde, vinieron tres compañeros de cada departamental, y los dos compañeros de la Comisión del Interior, que fueron Damián Ortiz y Fernando Vázquez. Así que juntaron 11 personas a compartir de política. No es muy común, no nos podemos quejar, ¿no? Y bueno, ahí exponiendo la situación de cada departamental, tenemos un en común el tema de la baja del funcionamiento orgánico, ¿no? Pasado el tiempo electoral y todo eso, la gente se reposiciona, ¿no? Tenemos que luchar contra ese discurso de que, bueno, paramos 2 años y nos apuntamos para la elección que viene. O sea, no. Ese discurso es fuerte y tenemos que ganarle, ¿no? Con actividad y con creando hechos políticos y tratando de que la cosa no pare, ¿no? Fundamentalmente en este tiempo que tenemos muchas cosas a favor, ¿no? Bien, en torno a eso, ¿qué digamos, proyección de trabajo han podido tener? También en una instancia que tiene la importancia de poder intercambiar experiencias de distintos lugares, ¿no? El hecho de que militantes de San José y de Durazno también estuvieran allí permite, bueno, si se quiere, complementar un poco con cada experiencia, ¿no? Claro, coincidimos mucho en que la principal actividad en la que hemos estado involucrados es la Marcha por Palestina, la organización de actividades a favor de Palestina, ¿no? En estos últimos meses, las tres regionales han puesto esa actividad como la más importante, ¿no? Por ejemplo, acá en Florida se integró una coordinación por Palestina, unas cuantas personas, al comienzo en la fundación fueron más de 30 personas, ¿no?, que concurrieron, y se hizo una marcha el 21 de junio, y la otra ahora el 11 de octubre, ¿no? O sea, el 9, que fue la marcha en Montevideo, concurrió una representación de acá, y el 11 se hizo la marcha acá en Florida. En las dos veces nosotros fuimos el nexo para que concurriera el encargado de negocios en el mes de junio, la embajada de Palestina en Uruguay, y ahora en agosto cambió, y ahora en octubre vino la nueva encargada de negocio y participó y hizo un discurso al final de la marcha, que la verdad que nos acompañaron muy bien. Y bueno, el tema de Palestina no hay que engañarse, que no termina. Hay mucha lucha por delante, porque seguramente Israel no respete las condiciones del acuerdo que han firmado. Y también, o sea, los culpables tienen que ser presentados a la justicia, ¿no? Eso yo creo que va a ser una lucha muy importante también por delante, porque no pueden haber perpetrado un genocidio y seguir como si nada, ¿no? No tiene que haber una acción ahí de la justicia. Entonces, que creo que se reposiciona la actividad por Palestina, pero no se puede parar, ¿no? Eso fue lo principal que tuvimos, digamos, en común, todas las departamentales, porque ya te digo, después como el funcionamiento orgánico ha sido muy muy bajo, ¿no? Acá en Florida, por ejemplo, hemos tenido una evolución, un recambio que ha saltado nuevos compañeros, digo, ha bajado el promedio de edad, eso es importante también para el futuro, y bueno, los que estamos comprometidos estamos con muchas ganas, ¿no? Y bueno, estamos observando la coyuntura, ¿no?, en Uruguay y en el mundo, y tenemos cosas que decir y plantearnos, ¿no?, como organización. Y bueno, lo siguiente es apoyar todos los movimientos por más presupuesto, que van a ser muchos en este momento. El gobierno no ha otorgado presupuesto a casi ninguna área. Y bueno, la seguridad social, que sigue siendo un tema importantísimo. Los tres puntos de la papeleta siguen siendo el norte de la organización. Y bueno, y la educación también, que estamos viendo la movilización de los estudiantes, fundamentalmente, que tienen que encontrar apoyo también de las organizaciones políticas, ¿no? Hugo, y en cuanto a temas, bueno, orgánicos que nos comentabas también, ¿cómo se está proyectando el seguir trabajando, movilizándose, reuniéndose, ¿no?, como regional y también como departamental de Florida? Sí, eso es una intención que a veces cuesta un poco, pero no vamos a aflojar, o sea, nos tenemos que reunir periódicamente, y bueno, esta experiencia de la regional fue muy buena, o sea, no, que no sea la última, porque se enriquece, ¿no? El compartir uh-huh. enriquece mucho. Y este y bueno, estamos a lo que pase, digamos, lo que se este, produzca políticamente en cada área que estamos trabajando, este, y tratar de marcar la presencia, ¿no? Uh-huh. Hugo, en torno a la situación particularmente en Florida, porque hay que recordar que ustedes vienen haciendo un trabajo ya hace tiempo en el marco de lo que fueron también este año la campaña de las elecciones municipales, el trabajo de las elecciones nacionales el año pasado. Bueno, estaba esta cuestión, esta proyección de cómo seguir, ¿no? Que también te preguntaba Daniela. Pero en el vínculo con otros espacios también, vos mencionabas allí el trabajo que se ha hecho en digamos, promover o participar en las actividades de solidaridad con el pueblo palestino. ¿Con qué otros, digamos, actores del día a día, de la vida del departamento y de la ciudad, se está en contacto y digamos, atentos a lo que puede pasar, por ejemplo, a nivel sindical, si hay una presencia fuerte, digamos, allí en Florida? ¿Cuáles son los principales temas que se ponen sobre la mesa y cómo se vincula el 26 de marzo con las problemáticas de la gente? Sí, en este momento la realidad de que seamos pocos compañeros dificulta mucho la participación. No tenemos compañeros afiliados a sindicatos, ¿no? Uh-huh. Eso complica un poco. Tenemos muy buena relación con la intersindical, o sea, estamos trabajando juntos en el tema Palestina, por ejemplo. Pero bueno, es un pueblo chico, nos conocemos todos. Claro. Cuando se sabe lo que hace uno, lo que hace el otro, ¿no? Y da para, cuando da para apoyar, estamos presentes también, ¿no? Pero bueno, orgánicamente, ya te digo, estamos en un momento de baja. Bien, bueno, no sé si respecto a la realidad de Florida y a los problemas que también te consultaba de cuáles son las principales problemáticas de la gente, de qué se habla cuando bueno, se conversa con un vecino en la calle que te cruzás, en la esquina, en el almacén del barrio. ¿Cuáles son los principales problemas que se pueden palpar, digamos, en el sentir de la gente de allí de Florida? Y fundamentalmente la falta de fuente de trabajo, ¿no? Eso es lo fundamental en las discusiones, en las conversaciones, porque digo, afecta directamente, ¿no?, a la vida de cada uno, ¿no? O sea, hay mucha gente sin trabajo o con trabajos muy muy precarios, generalmente trabajo en negro, lo que ofrecen los empresarios siempre es menos de lo necesario. Entonces digo, ese tema es casi como que único, ¿no? Porque seguro te dependes, tu vida depende de que puedas trabajar y ganar un salario, ¿no? Pero está, y pienso que en distintas zonas, y eso también se menciona mucho, la inseguridad, porque no estamos ajenos a lo que es el Uruguay entero, ¿viste? En temas de violencia y de drogadicción, narcotráfico. Hay mucha gente de Montevideo que se siente rodeada ahí y se viene a hacer a delinquir al interior, ¿no? Eso complica mucho la situación de la policía. Muy bien, bueno, Hugo, te agradecemos mucho por estos minutos, y por supuesto que cualquier novedades, actividades y demás que ustedes tengan allí para comentar y para difundir con la audiencia, lo estaremos dando a conocer. Les pedimos que nos tengan al tanto de todo eso. Sí, siempre contamos con la 36. Muy bien. Hay compañeros que nos piden una 36 más revolucionaria. Eso es falta en las reuniones, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, muy bien. son bienvenidos también todos los aportes. Un abrazo, sí, Hugo. Un abrazo para usted, gracias. Sin corazón, boca a boca es el correo del pueblo. Boca a boca va corriendo la verdad.